Bueno, muchas gracias por la invitación, la compañía de los compañeros de Quimantú, de Raúl. Un honor estar con Raúl, que en muchas ocasiones había posibilidad de encontrarnos y hoy nos encontramos al fin. Yo quisiera aprovechar este espacio de reflexión para algunas cosas que he punteado estos días acá en mi estancia en Chile. Un poco de los aprendizajes que yo voy consiguiendo de estos días de conversar con maestros, con maestras, de conversar hoy en las escuelas. Y quisiera plantear un poco de entrada que el momento que está viviendo Chile creo que nos coloca un aprendizaje muy grande desde los movimientos sociales. Creo que lo que yo alcanzo a percibir esta semana es que la siembra se está recogiendo en la educación. Y la siembra se está recogiendo en la educación porque la generación del 2006 que luchó contra la LOSE, la generación del 2011 que luchó contra el sistema universitario, hoy toma camino ya en una forma asalariada como docentes. Y en ese sentido, la siembra hoy toma el camino de la escuela y toma el camino de otra educación. Y quisiera como plantear que como educador popular, allí emerge con mucha claridad una serie de elementos de esa nueva forma como se educan los movimientos. Creo que el hecho de que esa siembra comience a tomar forma en un movimiento que comienza a desbordar la organización gremial clásica del magisterio y que comienza a encontrar unos nuevos contenidos para la lucha, nos muestra unas características del tipo de aprendizaje que se hace en perspectiva de educación popular en los movimientos sociales. Y en ese sentido quiero recordar que por suerte hoy la educación popular ya no es más una práctica educativa que se hace con los sectores sociales populares, sino que la educación popular es una propuesta para la sociedad, es una propuesta educativa para transformar la sociedad y que la puede hacer cualquiera en cualquier lugar donde esté. Es decir, que ser educador popular no es una forma de acción social, sino que ser educador popular hoy es una forma de asumir la transformación de esta sociedad, de la transformación del capitalismo en las condiciones en las que nos encontramos. En ese sentido, creo que hay una enuncio muy rápidamente porque quiero más bien releer lo que he ido encontrando esta semana en esta clave, y es que en ese sentido la educación popular hoy tiene una propuesta pedagógica y metodológica desde otros lugares. Por eso la propuesta de la educación popular, su punto de partida es el diálogo de saberes. Y partiendo del diálogo de saberes, reconoce que la forma occidental del conocimiento no es la única forma, ni la única episteme válida, sino que en alguna medida las epistemes singulares, las epistemes particulares, nos colocan frente a otra manera de esa relación y que la educación popular propone y hace su apuesta por una relación de diálogo de saberes. Pero un diálogo de saberes para construir la intraculturalidad, para darle un lugar a la confrontación de saberes, a una confrontación de saberes en la cual la diversidad de intereses, las diferentes formas del poder que domina, controla, debe ser replanteado. Y en ese sentido, ese saber rebelde se convierte en un saber que lucha. Y un saber que lucha, y al luchar está constituyendo y darle forma al mundo rebelde, y al mundo rebelde para que sea posible decir con quién no quiere ir en el camino y quiénes no son sus aliados en el camino. Por eso la confrontación de saberes produce la interculturalidad. La interculturalidad es la profundidad de la riqueza del diferente, pero la riqueza del diferente que nos permite decir, hoy aquí ese diferente no me interesa. Ese diferente, por su proyecto de poder, no es mi compañero de viaje. Y no es mi compañero de viaje, y con él no puedo construir el proyecto común. Por eso se hace confrontación de saberes, para hacer negociaciones culturales que nos permiten construir el proyecto común. Y el proyecto común, en ese proyecto de educación popular, nos permite construir los escenarios de la lucha en la lucha misma. Y ahí entonces creo que emerge con mucha fuerza 5 o 6 elementos que yo casi que a mano alzada veo en esta realidad, chilena. La primera práctica educativa que yo encuentro muy fuerte, y es que se está en un momento de profundos desaprendizajes. De profundos desaprendizajes, no solo del proyecto neoliberal en educación, sino que yo lo he dicho en distintos escenarios, de la manera como muchos de los educadores populares de este país se fueron al Ministerio de Educación a realizar el neoliberalismo, y a realizar el neoliberalismo en educación, mostrando que no solo por enunciarse como educador popular, se es ya partícipe del proyecto, y que el proyecto está lleno de contradicciones, y que en alguna medida se construyó un proyecto técnico y un proyecto técnicos, y hoy tenemos que hacer los desaprendizajes, pero unos desaprendizajes que hoy no solo se están dando cuenta de él en la esfera de lo gubernamental. Lo estamos viviendo en la esfera del movimiento social. Hoy vemos, y me perdonan, una organización gremial del magisterio atadas a formas clásicas de lo gremial y lo político, y de los grandes acuerdos políticos, que no logra hacerse educativa, sino que termina siendo una organización que intenta repetir un modelo clásico de lo gremial y lo político, que no hace aprendizajes, y que lo único que intenta es hacer un fenómeno de repetición. En ese sentido, yo creo que emerge con mucha fuerza en el movimiento magisterial, al menos con el que yo estuve, un nuevo sistema de mediaciones educativas y pedagógicas en la lucha, en la confrontación. Y ese nuevo sistema de mediaciones nos permite construir de otra manera esas formas de organización. Por eso creo que no solo hay que incluir el aprendizaje, hay que incluir los desaprendizajes. Y los desaprendizajes para poder dar cuenta de la manera como nos relacionamos en este tiempo. Por eso aparece un segundo elemento muy fuerte, y es realmente los aprendizajes de la práctica. La práctica social tiene una serie de aprendizajes que toman forma de saberes, y que toman forma de saberes, pero que en la aparente particularidad de la manera como emergen, colocan la sospecha sobre las formas universales del poder, y sobre las formas universales del poder, así sea de la izquierda. Y hoy nos encontramos frente a un movimiento magisterial que hace los aprendizajes de cómo formas de lucha que correspondieron a procesos anteriores pueden terminar siendo anquilosadas, pueden terminar deteniendo el movimiento, pueden terminar sustrayendo a los sujetos de esa acción colectiva. Entonces, digamos que aparece un tercer lugar de aprendizaje derivado de ese desaprendizaje. Y es que la meta se va construyendo en el proceso. Es decir, que antes estábamos frente a organizaciones fijas de grandes plataformas de futuro, y en esas grandes plataformas todo lo enredaba para que hiciera coincidir en la apuesta de lo político. Y hoy este movimiento nos muestra que es necesario construir las metas en los procesos, y que el proceso tiene que decantar, y tiene que decantar en ese diálogo de saberes en forma permanente, la manera como la práctica del movimiento debe hacerse en el proceso a través del cual los saberes toman forma, y toman forma en la acción colectiva. Es una acción colectiva que comienza a tomar características de otro tipo. Y en ese sentido podemos decir que estamos en un momento en el cual emergen las nuevas formas de lucha. Y esas nuevas formas de lucha nos aparecen como una nueva relación en donde la historia de los movimientos hoy en día comienza a ser construida y comienza a ser leída desde lo que hace, no desde lo que está escrito. En ese sentido, lo escrito es solo una referencia, pero hoy hay que estar más atentos de los movimientos, porque a la vez que el movimiento se autoconstituye, la educación de ese movimiento nos muestra la vitalidad de un proceso social que constituye nuevos actores. En ese sentido, creo que ahí estamos tal vez frente a la necesidad de comenzar a elaborar nuevas formas de entender ese movimiento. Y esas nuevas maneras de entender el movimiento nos van a dar las claves de una nueva constitución de lo político, y una nueva constitución de lo político en lo social del movimiento. Por eso creo que un gran aprendizaje de esos desaprendizajes de estos días es que tenemos que desconfiar del poder que está en pocas manos, así sea de la izquierda más profunda, de la izquierda más organizada. Hemos visto cómo solo la organización y la movilización nos coloca que no basta la asignación de las formas políticas al control social y al control social de lo popular. Es necesario construir una batalla de ideas, y una batalla de ideas en las cuales hacemos la formación en el movimiento, y hacemos la formación en el movimiento, y en ese sentido desconfiamos del poder en pocas manos. Pero también vamos aprendiendo que no basta con citar a los clásicos, porque podemos terminar simplemente en un nuevo santoral citando a los clásicos. Necesitamos comenzar a construir las teorías de hoy para explicar estos movimientos. En ese sentido, creo que lo que yo he visto estos días han sido profundas lecciones políticas, pero sobre todo profundas lecciones de cómo la educación popular se hace en los movimientos, con los movimientos y desde los movimientos. Muchas gracias.